Saludos, soy el pastor verde de discipulados.com, ministerio de la Iglesia Bautista Escuela para la Vida Online, desde México a todo el mundo hispano. Escríbame a pastorverde@discipulados.com. Tome notas y escuche con atención. Dios obre por medio de su palabra. Vamos al tema. Miopía. La miopía es una afección en la que los objetos cercanos se ven claramente, pero no así los objetos que están lejos. Los objetos lejanos se ven borrosos. La miopía generalmente es hereditaria y su tratamiento incluye el uso de anteojos, lentes de contacto y en algunos casos hasta cirugías. Vista corta se le llama también a la miopía. En el plano espiritual hay un defecto parecido. Muchos son los cristianos de vista corta. Es resultado de la naturaleza caída heredada. Así que este es un mensaje para verdaderos cristianos. Todos la padecen durante su desarrollo espiritual, pero solo algunos logran corregirlo y muchos menos logran superarla. ¿Cómo lo hacen? Como dije al principio, se corrige la miopía con uso de anteojos. Usando los lentes correctos, en el caso de la espiritualidad, los lentes de la fe, los lentes que son un regalo de Dios, se adquiere la capacidad de extender la visión. En realidad, la fe es superior a cualquier lente físico, porque la fe permite ver lo que por naturaleza es invisible. Toda persona está limitada a lo que ve física y materialmente, pero los que han nacido de nuevo reciben el potencial para ver y creer lo que no se puede ver a simple vista, lo que no es material ni físico. Es decir, reciben esos lentes milagrosos que permiten asomarse a una dimensión desconocida. ¿Por qué entonces muchos cristianos no superan la miopía? ¿Por qué solo pueden ver lo físico que tienen frente a sus ojos, lo que pueden tocar, oler, oír o degustar? ¿Acaso Dios ha limitado la fe a unos cuantos solamente? ¿Qué quiso Jesús que se entendiera cuando dijo: al que cree, todo le es posible? ¿Acaso no todos tienen los recursos para que su fe crezca? ¿No tienen todos la palabra, al Maestro Divino, la oración? ¿Por qué la visión no mejora? ¿Perdieron su eficacia estos elementos? ¿Es culpa de Dios? No a ninguna de esas preguntas. Esta miopía es consecuencia de nuestra negligencia por no aprovechar debidamente los elementos que Dios ha dado para corregirla. Como en los casos de los problemas de la vista, uno puede estar junto a una persona con una gran visión y no poder ver como ella. Quienes no forman parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, es decir, quien no haya puesto su fe en Jesucristo para perdón de sus pecados, no puede ser miope por el simple hecho que es totalmente ciego. Segunda a los Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Juan 3:3, Jesús le respondió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Centro entonces mi atención en la miopía espiritual de los creyentes. Segunda de Reyes 6, del versículo 8 al 17 narra un caso muy significativo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: «¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel?». Entonces uno de los siervos dijo: «No, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». Aquí entre paréntesis digo, si Dios oye lo que dice un inconverso ciego espiritualmente en su cámara más privada, ¿no oirá lo que sus hijos dicen cuando oran en secreto? Pero, ¿lo hacen? Versículo 13. Y él dijo: «Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo». Y le fue dicho: «He aquí que él está en Dotán». Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sigilosamente llegaron y se apostaron listos para el secuestro del profeta. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «¡Ah, señor mío, qué haremos!». Aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que vinimos diciendo. Un miope espiritual era el criado del gran profeta Eliseo, con visión espiritual muy corta. Solo pudo ver que el ejército sirio los tenía rodeados. En esa condición de su visión, el miope espiritual solo puede pensar en qué puede hacer por sí mismo para salir del apuro. Está limitado a su propia capacidad, poder y recursos. La mayoría de las veces, como en este caso, no sirven para nada. Un miope espiritual entra en pánico y se olvida que es parte de la obra de Dios, y la obra de Dios ni se detiene ni nadie la puede destruir. Cuando Dios dice: «Lo he pensado y lo haré, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella», simplemente no existe poder que pueda alterarlo. Las promesas de Dios no le dicen nada a un corto de vista espiritual cuando las cosas se ponen difíciles. Piensa en sí mismo, en su problema, en sus opciones una y otra vez. Su mente revolotea en círculos alrededor de sí mismo y sus posibilidades. No puede verse incluido en los planes superiores de Dios. Siempre piensa en sus propias necesidades y no en las necesidades de los planes de Dios. En tiempos de bonanza, piensa en cómo ganar más en todo sentido material y no cómo invertir más en su desarrollo espiritual o en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque normalmente solo piensa en sí mismo y no en la obra de Dios. Es de vista corta. Pero aquí está uno de los efectos más lamentables de la visión corta por falta de fe. Cuando la vida se complica, entra en pánico, se siente perdido, impotente, indefenso, vulnerable, frágil. Qué terrible situación darse cuenta que nada puede hacer por sí mismo y no tiene la conexión de la fe suficiente con Dios para decir, como en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Le sucede, como dice la Escritura en 2 de Reyes 19:3, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. No significa que los hombres de fe nunca sienten miedo, pero descansan en las promesas de Dios. Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero esto es para los que esperan en Jehová, no en sí mismos. En el verso 16, Eliseo le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Pero ¿de qué servía decirle si lo que no tenía era fe? Ese es otro problema de la miopía espiritual de hoy. Muchos van a la Biblia, pero cuando tienen urgencia de resolver un problema, cuando están angustiados, para apagar un fuego emocional, para aquietar su alma, para superar su depresión, piensan seriamente que la Biblia funciona como un extinguidor de incendios. Esos equipos que pueden estar colgados en la pared dentro de su vidriera todo el tiempo. Nadie los mira ni los toma en cuenta. Pero el día que sucede un incendio, todos se acuerdan de las instrucciones pegadas a la vidriera, rómpase en caso de incendio. Para muchos, el conflicto, el peligro, la angustia, la frustración o la impotencia ante la adversidad determinan el momento en que hay que usar la Biblia. Y cuando encuentran algo que les parece que era lo que necesitaban, se emocionan, se animan, sienten que ya saben y creen mucho y consiguen apagar ese fuego. Una vez superada la emergencia, reacomodan el extinguidor, la Biblia, en su vitrina para el siguiente fuego en que se vean obligados a preguntar, ¿qué haré? ¿Qué aprendieron? Casi nada. Así no se alimenta la fe en Dios. Alguien muy acertadamente dijo, Dios instruye en bonanza, pero prueba en adversidad. ¡Qué gran verdad! Pero darse cuenta de esto no está al alcance de alguien con vista corta. Queda demasiado lejos de su capacidad de enfoque. El miope espiritual confía en sí mismo y lucha con todas sus fuerzas para hacer bien las cosas y salir de sus problemas. Muchas veces lo consigue, pero hay momentos en que nada se puede hacer. El Salmo 127, versículos 1 y 2, dice, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». Si tan solo se hubiera aplicado, tendría una visión clara que le permitiría estar confiado en que del mismo modo que el oro y la plata y todo lo que realmente pudiera faltarle, todo está en las manos de Dios. Pero un miope espiritual, por negligencia, no logra entenderlo. Ese fue el problema de Giesi. Así se llamaba el criado de Eliseo. Antes que entrara en pánico e intentara locuras, quizás salir corriendo con los brazos en alto diciendo, yo no soy el que buscan, o quizás algo peor. Versículo 17 dice que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo no podía abrir sus ojos, pero Dios sí. Tampoco lo hará su consejero espiritual. Usará la palabra, le dará el consejo, orará por usted, pero quien puede abrir sus ojos es Dios. Quisiera decirte y asegurarte que Dios te abrirá los ojos para que veas literalmente, como en el caso de Giesi. Pero lamento decirte que en este tiempo por fe andamos, no por vista. Nadie debe esperar ver ejércitos celestiales hoy en día. O le creemos a Dios cuando dice yo estoy con vosotros todos los días, o caeremos llenos de pánico cuando las dificultades lleguen. Y no es que Dios haya disminuido los recursos a los que creemos en este tiempo, sino todo lo contrario. Nos ha dotado de todo, aún de lo que carecían ellos en tiempos de la ley. Por ejemplo, el Espíritu Santo morando en nosotros y la revelación completa de su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. A pesar de todo, la miopía hace que esto quede demasiado lejos de la capacidad de enfoque. Se carece de los lentes adecuados de la fe. Dios siempre está en control, pero la miopía no permite verlo. ¿Esos ejércitos celestiales habrán desaparecido? ¿Ya no hay ángeles custodiando a los creyentes como aquel que sacó a Pedro de la cárcel sin abrir siquiera las rejas? ¿Usaba Dios ángeles antes, pero ya no? ¿Acaso han muerto todos? Lo que le falta son los lentes de la fe para creerle a Dios todo lo que dice. La diferencia entre Eliseo y su criado es la misma que existe hoy entre un verdadero creyente y uno que supone que es creyente, que juega a ser creyente o que siendo creyente es negligente. Creer toca el corazón de Dios. Por eso dice la Escritura una y otra vez, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se tienen la llave y la cerradura del cofre de las bendiciones de Dios a la vista, pero no la capacidad de creer que se abrirá? La miopía espiritual no permite creer lo que Dios asegura que es nuestro en Cristo. Dios está siempre en control de todo, pero ¿de qué le sirve esto al de vista corta? De nada. Si Jesús curó a ciegos de nacimiento, ¿podrá sanar a los que son miopes espirituales? La miopía se corrige primeramente con lentes y la miopía espiritual también. Los lentes de la fe nos hacen capaces de ver lo que por naturaleza es invisible. De otro modo, nunca encontraríamos en la Biblia textos como estos. Segunda los Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay una dimensión real que solo es visible con los lentes de la fe. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. las cosas más valiosas, importantes y trascendentes no se ven a menos que se usen los lentes de la fe. Dios mismo existe y se mueve en esa dimensión. 1 Timoteo 1:17 dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. En estos postreros días se demanda de la verdadera iglesia que crea a Dios. No para construir más templos que llenar, no para que los cristianos prosperen económicamente, no para que consigan el éxito material, profesional, como su más elevada meta, sino para llegar a ser a la medida del carácter de Cristo, para ser para su gloria y honra, para que le sirvan, para que prediquen el Evangelio y enseñen la palabra con poder. Esto es lo que estos tiempos exigen de la Iglesia en medio de un mundo que se deshace a pedazos y se hunde irremediablemente en las tinieblas de la maldad y la violencia para finalmente acabar en el infierno. Solución. A menos que Jesús abra el entendimiento, la miopía no se corregirá ni permitirá ver más allá de la nariz. Para obtener esa visión de lo invisible, comience con lo elemental. ¿Cree realmente que Jesús resucitó, que vive para siempre, que anda entre los cristianos, que le oye y atiende cuando le invoca? Asegúrese. Use correctamente su Biblia. Comience a estudiarla. Medite sus textos, pero no para solucionar sus problemas, para resolver sus conflictos y no solo para apagar los fuegos de la vida, sino para conocer al Padre y a Cristo para que su fe crezca. Sea dócil a la dirección del Espíritu Santo que vive en usted. Obedezca lo que ya sabe que Dios ha dicho. Ore constantemente, no para pedir una y otra vez lo que quiere o le gustaría, sino para que Dios le muestre lo que Él quiere y lo que le gustaría que usted sea y haga para Él. ¿Sabe por qué le aseguro que Dios expandirá su visión? Porque es el más interesado en que tenga una visión de lo celestial. ¿Para qué? Para que pueda cumplir el papel terrenal que quiere encomendarle. Conclusión. Como la miopía literal, la miopía espiritual también tiene remedio. Dios puede hacer que vea lo invisible, que crea lo humanamente imposible. Dígale, Padre, ayúdame a creer lo invisible. Tú sabes que no me es nada fácil. Abre mis ojos y miraré tus maravillas. Dios siempre escucha una oración como esa, porque es lo que está buscando oír. Dios se encargará de ajustar los lentes a su medida para expandir su vista corta y corregir su miopía espiritual. Oremos. Dios, abre mis ojos para que pueda ver como el criado de Giesi, para que entienda, para que crea y pueda ver más allá de lo físico y material, más allá de mis propios intereses, ambiciones, aspiraciones o conflictos personales, y permíteme ver lo que tú anhelas, lo que te propones hoy en este mundo, lo que estás haciendo. Muéstrame tus maravillas y dame el valor para involucrarme en tu obra, aunque tenga que renunciar a la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Bendiciones. Gracias por su atención. Soy el pastor verde de discipulados.com, Ministerio de la Iglesia Bautista, Escuela para la Vida Online desde México, transmitiendo a todo el mundo hispano. Contácteme al correo electrónico pastorverde@discipulados.com. Ofrecemos recursos gratuitos para el discipulado. Dios bendiga a su familia, su iglesia y ministerio por medio de su palabra. Hasta el próximo mensaje. Bendiciones.